enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Vive contento contigo mismo. Antes de comenzar esta reflexión, dedica un minuto a responder con gran sinceridad estas dos preguntas. Parecen sencillas, pero son muy hondas y tal vez dolorosas. Primera pregunta: ¿sientes aprecio verdadero por ti mismo? ¿O más bien, tiendes a menospreciarte a ti mismo? ¿Cuáles son los aspectos que aprecias o desprecias en tu persona? ¿Tu cuerpo? ¿Tu inteligencia o personalidad? ¿Tu familia o trabajo? Segunda pregunta: ¿te quieres a ti mismo? ¿En qué fundamentas tu respuesta afirmativa o negativa? ¿Y cómo se manifiesta ese amor o la falta del mismo? ¿O es que tal vez te aborreces a ti mismo o al menos rechazas determinados aspectos de tu persona? ¿Y cuáles? Y comienzo esta reflexión con una narración que quizás te interese. Cerca del río Indo había un persa llamado Ali Hafed. Era dueño de una enorme hacienda en la que vivía cómodamente con su familia. Sin embargo, el hombre, aunque rico, sentía que su existencia carecía de sentido y tenía el legítimo deseo de superarse aún más. Un día, cierto viajero le mostró un diamante y le dijo cuánto valía. El hombre rico, obsesionado con la idea de volverse multimillonario, vendió la granja, dejó a su esposa e hijos encargados temporalmente con un familiar y salió en pos de su anhelo. Ali se gastó cuanto dinero tenía buscando diamantes en todas las playas y ríos de arenas claras, hasta entonces desconocidos. Ya en la miseria, volvió anónimamente a su ciudad después de varios años, pero su familia se había mudado. Como un vagabundo fracasado, desalentado y perdido, se adentró en el mar y se suicidó. Lo verdaderamente trágico de la historia es esto: el hombre que compró la finca en un arroyo que pasaba por su terreno vio una piedra negra que emitía un destello de luz. La limpió y descubrió un cristal precioso. Escarbó en las aguas del riachuelo y casi a flor del agua halló gemas más preciosas y grandes aún. De esta forma, y en este primer lugar, se descubrió el yacimiento de diamantes más grande del mundo, la misma Golconda. Las gemas más maravillosas que se han hallado provienen de la que fue la granja despreciada de Ali Hafed. Él no supo apreciar lo que tenía ni supo apreciarse y aceptarse a sí mismo, sino que fue a buscar su felicidad en otras tierras lejanas. ¿Cuántas veces sucede esa situación en nuestras vidas? No sabemos valorar lo que tenemos y lo que somos. Por el contrario, nunca estamos conformes con lo que poseemos: nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestra vida, nuestra comunidad, nuestro país, nuestro planeta, en una palabra, nuestra persona y el ambiente en que vivimos. Buscamos las cosas superfluas, olvidando el verdadero tesoro que cada uno tiene en sí y a su alrededor. Como bien lo decía Daniel Defoe en su novela Robinson Crusoe, si somos desdichados a causa de lo que nos falta, es porque no sabemos agradecer lo que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste un atardecer en verano? ¿Cuándo fue la última vez que apreciaste la sonrisa sincera en el rostro de un niño? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el roce del viento en tu cuerpo o el aroma de una flor en tu nariz? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la plática alegre de un anciano que solo quería que alguien tuviera tiempo para él? ¿Cuándo fue la última vez que le prestaste atención a tu voz interna que te decía: quiero cambiar? Los tesoros más maravillosos existen en ti mismo y en tu entorno. Allí están y solo esperan que tú los descubras. Todo consiste en sacar un poco de tu tiempo y simplemente disfrutarlos, aceptarte a ti mismo, vivir contento contigo mismo. El primer paso es sencillo: cambiar tu actitud de la vida sin despreciar aquello que te fue dado. Solo mientras reconozcas que eres una persona especial, te sentirás inmensamente millonario con lo que posees y no irás a buscar los diamantes fuera y lejos de ti. El fundamento para un saludable amor de sí mismo es saber aceptarse. Y para aceptarse hay que tener una autoestima positiva. Esta autoestima positiva se basa a su vez en una autoimagen elevada. La autoimagen es el retrato que tú tienes de ti mismo, y la autoestima, el aprecio o falta de él que tienes por ese retrato de ti mismo. Este orden lógico es indiscutible. La autoaceptación se fundamenta, pues, en una percepción objetiva del yo real. Esto es, en la imagen que uno se forma de sí mismo, sin negaciones ni represiones que desconozcan o rechacen determinados elementos. La autoaceptación es una cualidad, una actitud positiva hacia uno mismo, fundada no solo en la dignidad común a toda persona humana, sino concretamente en la individualidad única, tal como es en realidad, dotada de múltiples cualidades que la hacen merecedora de respeto, aprecio

El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo puedes revaluarte verdaderamente por medio de un experto». ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. Dedicamos demasiado tiempo a pensar en nuestras deficiencias y en lo que no tenemos, y no gastamos suficiente tiempo en aceptarnos y en darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. ¿En qué consiste la autoaceptación? Es la toma de conciencia y la admisión de todos los elementos que uno posee: cuerpo, salud, voz, gestos, sentimientos, imágenes, pensamientos, fantasías, trabajo, triunfos y fracasos. Es una actitud de sinceridad para consigo mismo y para con los demás. Es el fundamento de la autenticidad. Es la aceptación de su propia identidad, ser lo que uno es, sin pretender aparentar lo que no es, sin disfraces para presentarse ante los demás o para presentarles una imagen distorsionada de sí mismo mediante el uso de máscaras o de un falso yo social. Aceptarse es reconocer los múltiples dones recibidos y las posibilidades casi ilimitadas de crecimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición y a las cuales también han contribuido tantas personas que uno ha encontrado en su camino y que en último término tienen como autor dadivoso a Dios. La aceptación es prerrequisito indispensable para poder cambiar. Es el fundamento para poder aceptar a los demás. Cuanto menos duramente nos juzguemos a nosotros mismos, más aceptados serán los demás por nosotros. Tendremos mayor aceptación de ellos. Así como el disgusto consigo mismo es contagioso, también lo es el entusiasmo. En todos los juicios que yo hago sobre ti, hay un juicio sobre mí mismo, y ambos son igualmente ciertos o falsos. Mientras piense que yo estoy en posesión de la verdad y tú no lo estás, crearé separación, desigualdades, y estableceré las bases para que el sufrimiento se instale en mi vida. Lo mismo ocurre si pienso que tú posees la verdad y yo no. La realidad es que ambos poseemos una parte de la verdad y una parte de ilusión. Cuando sentimos que la otra persona nos acepta tal y como somos, tenemos la motivación para adaptarnos el uno al otro. Adaptarse es hacerle al otro un lugar junto a nosotros. Es no imponerse ni que se nos impongan. El amor es aceptación. Si pretendemos cambiar a quienes amamos, surgen los grandes conflictos, las discusiones. Nace el dolor y poco a poco el amor muere. El amor no muere de un día para otro. Comienza a apagarse lentamente como las luces del cine antes de comenzar la película. Aceptar al otro con sus defectos, con sus virtudes, con su forma de ser, que puede ser diametralmente opuesta a la nuestra, es amarlo. El amor es un sentimiento que no debe ser analizado. Se siente y como tal debemos asumir lo que sentimos y dejarnos llevar. Debemos enamorarnos de las diferencias y no solo de las semejanzas, porque amor son dos personas que comienzan a ser una sin dejar de ser ellas mismas. La base del amor es aceptar a las personas. Y la base para aceptar a las personas es aceptarse a sí mismo. Se habrá visto ya cuán importante es la aceptación de uno mismo. Pero mucho cuidado en confundir la autoaceptación con la pereza, la cobardía, la pasividad y el conformismo. El individuo que se deja atrapar por estas insidiosas racionalizaciones es el que no quiere cambiar ni progresar. Ha hecho un pacto con sus defectos y no encuentra energías para salir de su inmovilismo psicológico. Aceptarse tal como uno es significa para él vegetar en una comodona mediocridad. Carece de ideales elevados, de motivación o de la energía necesaria para atender seriamente hacia las metas. Su disculpa favorita, cuando se le hace notar cualquier deficiencia, como su inestabilidad emocional, su pereza, su inconsecuencia, su ineficiencia en el trabajo, su mal genio, es la triste y conocida frase: ¿qué le vamos a hacer? Es que yo soy así, es que yo soy así. Como si con esta disculpa pudiera justificar ante los demás o ante su propia conciencia su pereza, su cobardía y su conformismo. Con razón dice la Biblia que el perezoso quiere y no quiere al mismo tiempo. Tampoco debemos pasar por alto otro peligro de muy diferente cariz. Por una paradoja, una autoestima exagerada y la autoaceptación consiguiente pueden degenerar en vana autocomplacencia y manifestarse como complejo de superioridad. Nos hallamos ante una actitud orgullosa de autosuficiencia. El individuo orgulloso se cree perfecto, o al menos superior a los demás. Al mirarse en el espejo, se figura que su cuerpo es el de un Adonis o de una Venus. Posee la inteligencia de un Einstein. Sus opiniones son indiscutibles dogmas de fe. Estar relacionada con la gente más importante y más rica es irresistible para las personas del sexo opuesto. Es tan perfecto que no reconoce en sí ninguna limitación, ni error, ni mucho menos faltas o defectos. Por todo ello, y por muchas otras razones, tiene derecho a exigir todo para sí mismo o anteponerse a todos y despreciar a todos. Ojalá que nadie se atreva a criticarlo, porque su ira santa se desbordará como un torrente embravecido para desbaratar a ese atrevido. Tal imagen, engreída, inflada, sí está muy lejos de la auténtica autoaceptación y, por consiguiente, de una verdadera humildad. Aquí sí se trata de verdadero orgullo, contrario a la humildad cristiana. O nos encontramos quizás ante un megalómano o un paranoico con delirios de grandeza. Su autosuficiencia produce profunda y fundado rechazo. La autocomplacencia impide cualquier cambio, estanca cualquier progreso, bloquea y aniquila toda tendencia hacia la verdadera superación y madurez personal. Te deseo, estimado oyente, que cultives una autoaceptación genuina, que le des gracias a Dios de todo lo que te ha dado y de todo lo que eres, pero sin ningún género de orgullo ni vanagloria. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.